Joel nació en 1961, el 20 de agosto. Gracias por estar conectada y qué pena con esa música de fondo que no tiene nada que ver con nuestra programación. Estamos llegando al final del programa, Carlos Alberto. ¿Cuánto pega un marrano? Vamos a estar entonces. ¿Qué pasa? ¿Cuánto pega con Vélez? ¿Qué pasó con un marrano? Vicky True con clásicos supersónicos. ¿Qué Charlie sabe cuánto pega una vaca y un marrano con Vélez? ¡Aló, aló, aló! Yo también. También. Pregúntale, Mauro. Sí. Pregúntale a Charlie si camina como desajustado, con la cintura de lado. Como que va, como que como el merengue se te va y vuelve. Usted cuando se pone el vestido de lo comía, camina como desajustado, está diciendo Chepa. ¿Sí es verdad o no? De primero, no me pongo ningún disfraz ni ninguna pinta de locomía. Segundo, camino por fortuna muy bien derecho. No tengo problemas de columna ni nada por el estilo. Ah, bueno, bueno, y quiera pasar. Que usted se diste locomía para coger guayabas. ¿Qué dice Chepa? ¡Ay, de mí lo bato, lírico, lírico! ¡Ay, no, no! ¡Chali! No, no, no. Cuando el marinado suyo pasa una gallina, usted mismo la hace, es que... ¡Acutu, cutu, cutu, cutu, cutu! No. ¡Lírico, lírico, de mí lo bato! Ayacid Serna Bermúdez, gracias por estar con nosotros. ¡Chao! Bueno, estamos llegando al final de nuestra edición de hoy. Ya vendrá Lérico. Los invito para que me acompañen hoy a las 8 de la noche en el conteo de las 12 máximas. Y en una fecha como hoy nació Zack Fuller. Era el cantante, compositor y líder del grupo de Knack, a quien vamos a recordar en el cierre de nuestra edición de hoy. Feliz día con el tema My Sharona. Chao, adiós. Feliz día para todos, gracias. Chao. Oh.

estoy acá, lista para entregarles clásicos supersónicos, buena música y daticos interesantes. Hoy el cumpleaños de Robert Plant, ese mono divino, vocalista de la agrupación Led Zeppelin. Un datico sobre el tamaño del miembro viril. Les traigo una canción censurada y una frase de Slash. Bienvenidos, a esta hora comienzan clásicos supersónicos. En Veracruz Estéreo, queremos informar para vender. A vender, escuché que dijo a vender, le tengo lo que necesitaba. Siente el placer de descansar en un colchón Júbilo. Visita tus tiendas Júbilo y compruébalo. Síguenos en todas las redes sociales como Colchones Júbilo o escríbenos al WhatsApp 302-4444-779. Mundo de emociones. ¿Qué tal si hoy pedimos exquisitos? Son tu marca, son exquisitos. Más momentos especiales, pide siempre exquisitos.

93.5 Medellín. Claro, esa es nuestra frecuencia. Apréndetela. Bueno, comienzo a desarrollar los contenidos del programa del día de hoy y les voy a hablar de algo calientico como este tema que acabo de pasar, porque les quiero contar que el tamaño del miembro viril masculino, al que llamamos comúnmente, popularmente, pene, está directamente proporcional el tamaño al dedo pulgar. Ya me imagino las mujeres con ganas de detallarse el tamaño del dedo pulgar de sus novios o sus maridos, y me imagino allí los hombres midiéndose el tamaño del pulgar y pensando, ¿será que ese sí es el tamaño de mi miembro viril? Bueno, todo esto porque parece que ambos tienen niveles de testosterona que podrían tener una relación. ¡Ay, ay, ay! Analizar el pulgar de los hombres. El 22-268-1212. Muy buenos días, Dios te bendiga. Te reporto sintonía de San Antonio Prado, corregimiento del Limonar. Hoy quisiera saludar a una personita muy especial. Ella vive en San Cristóbal, se llama Tamar Mariana. Te quiero desear un día muy lleno de bendiciones, de muchos éxitos, que Dios la bendiga en todo lo que desea hacer en su vida. Quiero pedir una canción que sé que a ella le gusta mucho, una canción de Guns N' Roses llamada Don't Cry. Muchas gracias, Vicky, que tengas un día de muchas bendiciones, de muchos éxitos. Este es el clásico del momento. Presenta Motogrúas Medellín. ¿Y qué esperas para pedir tu servicio ahora? 300-620-20. Más fácil, imposible. 300-620-20. Motogrúas Medellín. La grúa para tu moto. Thank you. Medellín 300-600-2020. Son los oyentes que me ayudan a desempolvar estos clásicos que están por allá archivaditos. Canciones estelares para sus oídos. Estas son las que programamos a través de 93.5. Hoy de cumpleaños, un monito que me encanta. Británico Robert Plant, vocalista de la agrupación Led Zeppelin, 72 añitos, pero sigue muy vital. Varias curiosidades de este personaje. Hit Parade, la revista Hit Parade lo ubicó en el número uno como los mejores vocalistas de metal, mientras que la revista Rolling Stone lo ubicó en el lugar número 15. Dice que el señor Robert Plant le gusta planchar antes de salir al escenario porque él dice que lo pone en el estado de ánimo correcto. Quiero contarles otra cosa, pues ya no tanto de Robert Plant, sino también de Led Zeppelin, porque imagínense que en Estados Unidos piensan reabrir el caso de plagio de la canción Stairway to Heaven, en la cual se dice que Led Zeppelin copió esa canción de un tema que se llama Taurus de la agrupación Spirit. Y parece que puede ser que sí. Entonces yo ya la monitoreé, tiene ciertos parecidos. Y lo que pasa es que la agrupación Led Zeppelin estuvo de gira con esta banda. Compartieron escenario en su primera gira en los Estados Unidos, que se realizó en 1968. Recordemos que ya este pleito lo había ganado Led Zeppelin, pero parece que van a volver a abrirlo, ¿no? Y bueno, también les cuento que Robert Plant sigue muy vigente, está preparando lo que es la tercera temporada de su podcast Digging Deep con Robert Plant. En esta temporada va a lanzar dos CDs con 30 canciones que ha recopilado durante 4 décadas. Además, tiene 3 temas inéditos. Y por último, les cuento que Robert Plant tuvo un hijo que se llamó Karak. Y digo tuvo porque desafortunadamente murió a los 5 años por una infección. Y a raíz de eso fue que el señor Robert Plant escribió esta canción que quiero compartir con todos ustedes y que es hermosísima. Larga vida para Robert Plant. A feather in the wind. Canciones estelares para sus oídos. Porque las dos canciones que han sonado son canciones que los artistas le han dedicado a sus hijos muertos. A Eric Clapton también se le murió un hijo y precisamente escribió esa linda canción en él, pensando en él. Además, déjenme contarles que parece, yo no tengo hijos, pero parece que es muy duro, es muchísimo más duro enterrar un hijo que enterrar la propia mamá o el papá. Debe ser un golpe bajísimo. Ahí teníamos pues esas dos muy buenas canciones. Es 22-268-1212. Allí ese es el punto de encuentro con los oyentes de Veracruz Estéreo. Agréganos, sugiere alguna canción, danos algún comentario, lo que tú quieras hacer. Ya saben, ya es mucho más fácil la comunicación con esta tecnología. Bueno, hablando de tecnología, siguen las peleas de Donald Trump con el gobierno chino. Hace ya unos días decretó 45 días, prohibió durante los próximos 45 días hacer transacciones con ByteDance, que es la casa matriz china de la red social TikTok. Pues bien, ayer vi la noticia de que ya el señor Trump estaba invitando a todos los usuarios para que siguieran una nueva aplicación que se llama Thriller. No como la canción de Michael Jackson, este es sin H, Thriller, así se llama. Realmente no es una aplicación nueva, se creó en el año 2015, pero la han relanzado porque el señor Donald Trump quiere seguir haciéndole la guerra a China. Daticos y buena música a esta hora en Clásicos Supersónicos. Despierta un nuevo sol y su sonrisa hablará de amor. Con unos zapatos Zodiac, tú volarás, tú cambiarás. Zodiac. Con unos zapatos Zodiac, tú sentirás la libertad. Quiero mi ciudad, a mi gente bella soñar. Es la forma de amar, ganas de vivir en paz. Por una Colombia más, así soy mi Zodiac, viento, risa y más. Zodiac, un guante para tus pies. Veracruz Estéreo 93.5. 93.5 Medellín. No New Year's Day. Empezamos con más de clásicos supersónicos con Vicky True. Es el momento seguro. Car Security te da la hora. Claro, 11:55. Tu auto es tu consentido, tu oficina y tu casa la mejor. Y en cualquiera de estas, sufres calor, necesitas privacidad y evitar ser presa de los delincuentes. En Medellín, Car Security te soluciona todas estas necesidades con las películas de seguridad número uno en Estados Unidos. Llama ahora y agenda tu cita 300-703-3699. Aprovecha nuestra actual oferta. Programa tu atención en casa